vaya por mi camino, ay, yo me voy a desterrar. Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar. Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar. ¡Apa! Guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llorar. Alejo Durán se muere, hoy alguna le guarda luto. Le guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llorar. Canta bonito Eduardo Cantillo. Guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llora.